Fuimos marcados con el emblema al rojo vivo del metal desde que nacimos. Ahora portamos el sello de hierro con honor en nuestra piel y nuestra alma. Es nuestro símbolo. Pocos entienden y pocos han sido los elegidos. Pero quienes llevamos el emblema del metal, somos fuertes, somos poderosos. Esto es el sello del hierro en Onda Rock. Tu música presenta Leo Pinzón. Bienvenidos a la décima emisión del sello del hierro acá en la emisora virtual Onda Rock, dirigida por el señor Juan Carlos Herrera y en este caso presentado el programa por Leonardo Pinzón. Como siempre es un gran gusto, es un honor que me permitan ingresar a sus casas y colocar música, programar metal, escuchar un poquito de la música que tanto nos gusta, que tanto nos ha alimentado durante muchísimos años y como siempre pues conmemorando en este momento las fechas especiales y entendiendo la realidad local y nacional, pues estamos en Navidad y se está acabando el año 2016, así que he decidido hacer un especial celebrando o conmemorando los 30 años de una cantidad de álbumes de metal. Y es bien interesante porque el año 1986, considerado por muchos expertos como el año más prolífico del metal, del heavy metal y el thrash metal a nivel mundial, fue un año que dio luz a muchos de los álbumes que disfrutamos y que nos gustan desde niños, desde jóvenes. Así que esta es la oportunidad para que disfrutemos canciones de esta época, bandas, producciones, CDs que surgieron en un momento clave, en un momento importante para el metal mundial. Entonces, sin más preámbulos, quisiera que empecemos esta noche con un favorito personal, con un álbum, más bien con unas canciones de un disco que me parece a mí coyuntural en el metal internacional. Un álbum que dejó historia por muchísimas cosas. Estoy hablando de un favorito personal, repito, de la agrupación Megadeth. Una banda que ya había grabado su primer disco previamente, el Killing Is My Business. Pero en el año 86 sale el álbum Peace Sells. Algo así como La Paz se vende o Paz a la venta. Y fue un álbum que para muchos sigue siendo considerado como el más importante de esta agrupación. Así que permitamos que sea Megadeth el bloque introductorio de esta noche del sello del hierro y entendamos que no cabe ninguna duda que esta banda marcó historia y con este álbum se escribió en la historia del tiempo y del rock and roll. Como tenía que ser el metal, el thrash metal, definieron muchas cosas de estilo y lograron bastante. Entonces, la agrupación Megadeth, y escucharemos dos canciones, las dos que tuvieron video, la canción P-Cells, qué mejor manera, porque esto me encanta, de abrir este sello del hierro, edición 30 años del 86, décima programa. Y la otra canción que tuvo video, Wake Up Dead. Esto es Megadeth con P-Cells y Wake Up Dead. En su programa El Sello de Hierro. El Sello del Hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. We'll be right back. El metal trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Muchas vueltas, si usted busca el álbum más reconocido, más vendido de pronto, más comercial y popular entre los metaleros de 1986, se dará cuenta que es sin lugar a dudas el Master of Puppets de Metallica. Es un álbum que bien batió muchísimos récords, popularizó el género y es bien logrado, bastante bien logrado, para muchos perfecto, sin lugar a dudas es la mejor pieza de esta banda. Entonces no demos más vueltas, lleguemos directamente a este álbum y escuchémoslo en este segundo bloque del sello del hierro. Disfrutando dos de las canciones, una de ellas de pronto no es muy ejecutada en vivo, no muy... A mí me encanta y la escucho las veces que sea y de pronto es de las que más me gusta de este álbum, pero pues no es la más popular, se llama The Thing That Should Not Be. Y escuchemos también a Battery o Battery, como dicen en el coro, de este álbum de 1986 de Metallica. Entonces, repito,

Continuando con uno de los años tal vez más prolíficos en la producción, edición y lanzamiento de álbumes y bandas de metal, 1986, que ahora se conmemoran 30 años o se cumplen 30 años de este grandioso álbum, perdón, de este grandioso año. Entonces quisiera que escucháramos una agrupación alemana, de pronto, si no es la más reconocida, al menos hace parte sin duda de la tripleta o la Trinidad o trilogía de bandas alemanas reconocidas en todo el mundo. Este Big Three, en este caso no sería Four, desde Alemania. Se trata de Creator. Creator en el año de 1986 lanzan su álbum Pleasure to Kill, El placer de matar. Un álbum bastante reconocido, bastante escuchado en todo el mundo, con muy buen récord de ventas. Y un álbum en el cual ocurrieron cosas especiales. Primero, hay una canción que se llama Riot of Violence, en la cual vocaliza Ventor, el baterista que más tiempo ha durado con Creator y se va y vuelve a la agrupación, pero yo creo que es de los iniciales. Y pues esto es una cosa bastante interesante porque posterior a esto grabaron una especie de sencillo en estudio llamado Out of the Dark Into the Light, donde hay dos canciones en estudio, un Lamb to Slaughter, la de Raven, y donde hicieron una versión en vivo de este Riot of Violence. Entonces, escuchemos dos buenas canciones de este gran álbum Pleasure to Kill de Creator de 1986. Una de ellas será la que le da título a esta pieza, la canción Pleasure to Kill, y la segunda será la canción que estoy mencionando, vocalizada por Ventor, el baterista. Riot of Violence en el sello de hierro con Creator. El sello del hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Pretty much how it looks when my red is still. No one

para este cuarto bloque del sello del hierro de la décima emisión, en la cual se están escuchando agrupaciones que tienen álbumes que cumplen 30 años, o sea, grabados, editados y lanzados al comercio en 1986, escuchemos un grupo que, si bien no tiene el nivel comercial o el reconocimiento mundial que han tenido tantos otros, o los tres primeros que mencionamos inicialmente, es un grupo de gran nivel que para aquellos seguidores del thrash y speed metal norteamericano es muy bien, digamos, venerado, apreciado, valorado. Se trata de Flotsam and Jetsam, un grupo muy bueno, con la característica especial de que en su primer álbum, el Doomsday for the Deceiver, el álbum que vamos a escuchar ahorita del 86, está ejecutando el bajo el señor Jason Newsted, el bajista de Metallica que sucedió a Cliff Burton y que estuvo con la banda hasta hace muy poco, que lo reemplazó Robert Trujillo. Entonces, importante mencionar este álbum que tiene al señor Jason Newsted, es grabado en 1986 y es bastante bueno. A mí me gusta mucho la vocalización. El álbum se llama Doomsday for the Deceiver. Y las canciones que vamos a escuchar son dos de El Lado A, para quienes lo recuerdan en el EP o en cassette. Se llaman Hammerhead y Desecrator. Esto es Flotsam and Jetsam en el sello de hierro. El metal trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. El sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Otro álbum de 1986 que precisamente me trae un recuerdo, una anécdota interesante, y también acude a la trilogía o a la tripleta alemana de thrash metal conformada por Creator, Sodom y en este caso Destruction, un grupo que en el año del 86 nos entregaba el álbum Eternal Devastation, un álbum bastante reconocido y de pronto obligatorio para los que militaban desde esta época de años posteriores. Entonces, este álbum es muy interesante y la anécdota que me trae precisamente es que yo no adquirí el CD en el 86 porque para esa época yo tenía apenas como 9 u 8 años, no existían los CDs y no tenía el poder adquisitivo ni siquiera y creo que el formato no se comercializaba, pero ya para el año 94-95 ya empecé con una colección más o menos considerable de CDs, o bueno, una colección pues más o menos modesta, y este tenía que hacer parte de mi colección, así que lo busqué, lo encargué, hasta que lo conseguí de segunda. Lo conseguí de segunda y pues hizo parte de él y tenía una firma que por muchos años pensamos que era la firma de algunos de los músicos de Destruction que había llegado por acá. Pues creo que no, creo que falso, esto no fue firmado por los de Destruction. Y si así fuese, yo tuve la oportunidad de conocer a Mike y a Shmiag en Bogotá en el año 2001, así que lo hubiera podido hacer firmar luego. Pero bueno, no tanto el valor pues de la firma, sino el haber creído que era una firma de uno de ellos. Entonces, escuchemos de este álbum Eternal Devastation de 1986 de la agrupación Destruction dos canciones que me parecen muy interesantes. Una es la Curse the Gods. Yo creo que es la más reconocida, la que tiene uno de los riffs más emblemáticos del metal. Y la otra se llama Life Without Sense, que me parece interesante porque en la versión que yo tengo, y hasta tengo la camiseta que ya no me sirve porque estoy muy gordo, pero la tengo, es el concierto posterior a este álbum se llamó Life Without Sense, Vida Sin Sentido. Pero el álbum tenía la canción, la que vamos a escuchar, Vida Sin Sentido. Y el concierto se llamó En Vivo o En Vivo Sin Sentido. Live ya no de vida, sino de en vivo. Entonces, disfrutemos estas dos excelentes canciones de la agrupación Destruction, entendiendo que si bien es una pieza emblemática de 1986, también es un álbum que podemos disfrutar en cualquier momento y que definitivamente no hay nada que objetar. Es música excelente. Esto es El Sello de Hierro. El Sello del Hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial.

dos álbumes de gran importancia y trascendencia que vieron la luz en 1986 y que le bajamos un poquitico la intensidad dejando de escuchar thrash metal y metal fuertecito, fueron dos agrupaciones, una norteamericana y una europea, y su nombre mismo lo dice. Se trata de Stryper, una agrupación que me encanta, que la defiendo a capa y espada. Así para muchos sea una limitante el hecho de que sus letras sean cristianas a más no poder. Y la agrupación sueca Europe, la agrupación procedente desde Suecia, quienes son unos señores absolutamente impresionantes, liderados en su buena época, en esta misma época del 86, por John Norum en la guitarra y por Joey Tempest en la voz. Stryper, pues como siempre, se encontró liderada por los dos hermanos Sweet, Robert Sweet y Michael Sweet en la vocalización. En esta época estaba Oz Fox en la guitarra y estaba Tim Gaines en el bajo. Entonces, para escuchar algo un poquitico más hard rock, heavy metal, disfrutemos dos maravillosas canciones de los álbumes del 86. De Stryper, el álbum que ve la luz se llama To Hell with the Devil, al infierno con el diablo, mandar al infierno al diablo. Y de Europe, pues esta pieza que ya batió récords en ventas y fue algo absolutamente descrestante. The Final Countdown, este es el álbum que vio el año en el 86. Pero no escuchemos las canciones más icónicas o las de los videos o las más populares. Escuchemos The Stryper, More Than a Man. Bueno, de pronto More Than a Man sí es comercial. Del álbum To Hell with the Devil. Y de Europe no escuchemos el Final Countdown porque ya parecería una emisora de interés comercial. Aunque es una muy buena canción, pues es demasiado, demasiado comercial. Escuchemos Cherokee, una canción que me gusta mucho, una dedicatoria que hacen a los indígenas norteamericanos bajo la perspectiva de la colonización y de la conquista. Entonces, More Than a Man por Stryper y Cherokee por parte de Europe en el sello del hierro. Muchas gracias. El sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. El sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Si bien estamos hablando de hace 30 años, ya 1986 al 2016, en esta época el black y el death metal todavía no se encontraban muy establecidos. De death metal hay muy pocos registros y de black metal tampoco, pues death y black, me refiero a los géneros más extremos. Sin embargo, bueno, quisiera justificar por qué quiero hacer este programa o quise hacer este programa de 30 años. Porque hace poco hablando con un viejo amigo, bueno, ni muy poco, pero estaba hablando con un amigo porque Recordamos que encontramos una persona que nos habló de metal y nos dijo, claro, yo escuchaba metal por allá en los 90, yo vivía en Cali, me reunía con todo el parche que se iba para la loma de no sé dónde, íbamos a conciertos, pero ya a finales de los 90 dejé de escuchar metal y ya no me gusta y ya recuerdo esa época, pero no, yo fui muy loco, fui muy bebedor y muy drogadicto. Bueno, nosotros aquí tuvimos la fortuna de no ser ni bebedores ni drogadictos, entonces de pronto eso nos convino. Pero la situación es que yo pienso, y eso lo hablaba con mi amigo, cuando uno pasa de 30 años de edad y todavía escucha metal, todavía tiene un par de camisetas y no le da pena ponérselas de metal, pues de bandas, todavía asiste a un concierto u otro que le guste, todavía lleva un poquito de la esencia, de la energía de este género, pues se va a quedar toda la vida en el metal, se va a quedar siempre disfrutando y viviendo este género. Entonces los 30 años es la edad filtro. Este señor con el que hablábamos de Cali nos decía, no, yo escuché desde los 20 hasta los 28, siempre 8 años, fue mucho tiempo en el metal, pero no pasó de los 30. O sea que yo creo, nosotros pensamos, es una teoría que tenemos que postular, que uno pasa de los 30 años de edad escuchando metal y va a seguir haciéndolo por toda la vida. No sé ustedes qué opinen, espero sus opiniones a través del Facebook o como quieran, ¿no? Me pueden escribir o llamar. Bueno, la situación es que bien decía que el death metal no estaba muy establecido y había personas, había músicos que intentaban hacer esto, pues en Florida, de los Estados Unidos. La agrupación Morbid Angel ya se estaba conformando y grabaron un demo que se encuentra disponible en las redes, que con unas canciones que posteriormente hicieron parte de su álbum debut, Altars of Madness. Pero está la versión del demo de 1986, la génesis del death metal, de la cual Morbid Angel tiene mucha culpa, tiene mucho que ver y hay bastante que recriminarles a ellos por haber creado este horroroso género destructor y devastador y con esas voces impresionantemente aberrantes. Entonces escuchemos a Morbid Angel de su demo de 1986 llamado Abominations of Desolation, las abominaciones de la desolación. Este nombre es bíblico, en la Biblia se habla de muchas cosas que son abominaciones de desolación. Entonces escuchemos dos canciones que posteriormente estarían en Altars of Madness. Una es la reconocidísima y que hemos tenido la oportunidad de ver en vivo, Angel of Disease, versión 1986. Y la otra es La Capilla de los Fantasmas, Chapel of Ghouls, versión 1986, por Morbid Angel, que para esta época, si no estoy mal, no estaba Pete Sandoval todavía. Estaban Trey Azagthoth y David Vincent y otro baterista. Creo que Richard Brunel estuvo con ellos, o no sé si posteriormente. Pero no estaba Pete Sandoval, era otro baterista. Entonces tiene otro tinte, otro sonido. Este Angel of Disease y Chapel of Ghouls de 1986. Escucha las voces, gritos, guitarras, bajos y baterías de los guerreros que portan el estandarte del metal. Llevamos el sello del hierro y lo portamos con honor. Thank you.

1986 ya estaban ocurriendo muchísimas cosas importantes en la historia, que marcarían la historia del metal mundial. Uno de ellos era que creo que un año antes o 2 años antes estaba mudando para los Estados Unidos el señor King Diamond con su agrupación Mercyful Fate, y muchas cosas sucedieron. Ellos buscaron diferentes músicos, condujeron a la salida de Hank Sherman de Mercyful Fate porque no congeniaba con la ideología oscura que quería tomar la agrupación. Ingresa el señor Andy LaRocque, lo cual le imprimió un toque supremamente técnico y una ejecución en guitarra excelsa. Ellos consiguieron dinero por parte de la mafia norteamericana, o la mafia italiana, de hecho, para poder grabar el primer álbum, el cual ve la luz en el año de 1986. A mí me parece una pieza majestuosa, hay que escucharlo detenidamente de principio a fin. Es un álbum de colección. Se trata del Fatal Portrait de King Diamond, y de allí les traje dos canciones para que disfruten. La primera, que abre este álbum, que a mí me parece espectacular en todos los aspectos, llamada The Candle, la vela, y la canción Dressed in White, vestida de blanco. Esto es King Diamond de 1986 en este especial en el sello de hierro. El sello del hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Thank you. Si bien en Latinoamérica el rock y el metal en 1986 no se caracterizó por un auge o por un auge o un advenimiento muy fuerte de agrupaciones de rock, ni venida al país, ni conciertos de metal, más bien de rock, sí. Argentina tenía su crecimiento exponencial con bandas o músicos como Fito Páez, Charly García, cosas así, y este no es el espacio para escucharlos. Este no es el momento radial para que escuchemos estos grupos o estos músicos. Pero en Argentina también, y yo creo que lo he elegido como el representante de 1986, se encontraba la agrupación formada por Alberto Samarvide, por estos señores que luego formaron Logos, y algunos de ellos estuvieron en Rata Blanca, el mismo Gustavo Roweck, y muchos músicos que formaron el grupo B8. De hecho, no estaba todavía Gustavo Roweck, estaba Miguel Roldán, Adrián Cenci y Ricardo Iorio. El señor Ricardo Iorio, quien hemos reconocido por su época en Hermética posteriormente y en Alma Fuerte, uno de los músicos más, digamos, reconocidos del heavy metal argentino y bastante respetado. Entonces, escuchemos dos canciones de 1986 de la agrupación B8 del álbum El Fin de los Inicuos, con un tinte muy cristiano, pero no deja de ser excelente sin duda. Esto es majestuoso para hacer referencia al año 86 en Latinoamérica. Este es el espacio sudamericano Sudaca. Escuchemos las canciones No Enloqueceré y Antes que los Viejos Reyes del álbum El Fin de los Inicuos de la agrupación B8. Quienes algunos de ellos posteriormente se convirtiesen en Logos, algunos salieran para Rata Blanca, algunos salieran para Hermética. Bueno, esto es la representación del metal suramericano de 1986 con B8. El sello del hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Escucha las voces, gritos, guitarras, bajos y baterías de los guerreros que portan el estandarte del metal. Llevamos el sello del hierro y lo portamos con honor. Cerremos esta emisión del sello del hierro, no sin antes agradecer y saludar a todos los amigos que nos están escuchando y que siempre manifiestan su presencia. Como no lo estoy haciendo en vivo, no puedo decir quiénes están, pero existe una alta probabilidad que nos esté escuchando Álvaro Correa, el famosísimo John Coltrane de la vieja época de la Casa del Rock, que nos está escuchando también Mario Quiseno, desde Cali, un gran amigo también que fue músico de Cárcava en la vieja época, que nos está escuchando Alexander Celis, el abogado, un bastante amigo muy cercano básicamente, yo creo que él es muy cercano a Osbar, y a toda esta gallada de viejos amigos, el viejo Alexander Celis, Guillermo también, que nos ha estado escuchando con frecuencia, Freddy Medina, bueno, todos los que han reportado audiencia, Mauricio Ramírez y todos aquellos que estén allí pendientes, y desde los Estados Unidos muy probablemente Jimmy el Gordo nos escucha. Entonces todos ellos les agradezco, les envío un gran abrazo, les deseo felices fiestas, feliz festividad, Navidad o Festivus, si quieren, y si han visto Seinfeld y han visto esta referencia o esta, digamos, crítica a la Navidad que hace el papá de George Constanza y a la Navidad y al Hanukkah judío. Entonces les envío un gran abrazo. Y yo sé que muchos me estaban recriminando desde hace rato, así sea mentalmente o así lo hayan manifestado. Usted está hablando de 1986 y no ha programado el mejor álbum de este año o la pieza maestra para los metaleros fuertes y duros. Sí, señor, pues en este momento vamos a cerrar con eso y tienen toda la razón, ya saben de qué se trata de Slayer. Hablar de Slayer es hablar de Slayer, simplemente. Es hablar de la banda más importante, más grande, y de haberla visto en vivo es un honor inmenso. Es una cosa, pues, ya sin palabras. Escuchemos del álbum Rain in Blood, yo creo que el más reconocido del 86 para muchos de nosotros y que más nos ha hecho cabecear en todos los aspectos. Despidámonos con una tripleta porque no da para menos, definitivamente. Escuchemos el Angel of Death. La canción de Slayer, de pronto una de las más reconocidas y dedicada a este ángel de la muerte alemán, que ustedes ya saben de quién se trata. No es Hitler, para que hagan la consulta. Necrophobic, una canción también muy interesante. Y escuchemos, a ver qué canción podría. Rain in Blood, escuchemos Rain in Blood, una canción que sin lugar a dudas hace honor a los riffs de Slayer, hace definitivamente, es el riff por antonomasia de esta agrupación. Todos los que hemos escuchado esto, pues definitivamente nos transportamos a la época y disfrutamos sin duda alguna este sonido. Entonces los despido con Slayer, con una tripleta de canciones que no tienen definitivamente ninguna queja. Repito, son Angel of Death, Necrophobic y Rain in Blood. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue el sello del hierro. El metal trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal.